el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu del temor del Señor. Él no juzgará de oídas, sino libertará al oprimido. Su boca será una vara contra el violento, y el soplo matará al malvado. Un retoño brota del tronco de Jesse, un germen de sus raíces. Sobre él se posa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu del temor del Señor. La osa se echará con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, y el soplo de su boca matará al malvado, porque ya nadie hará daño, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Un retoño brota del tronco de Jesse, un germen de sus raíces. Sobre él se posa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Salmo 111. Es el Salmo 111. Es Salmo 111.